Con Benson Boone cerrando esta primera hora de Mañanas X. ¿Cansado de que tu consola o PC te dejen la mitad de la partida? Puedes cambiar tu consola o PC usada por un nuevo compu gamer de última generación. En Alcosucatronics te recibe un bono de 400 mil pesos para que te ahorres un billete en tu nuevo computador gamer con procesador Intel Core y lleva dos juegos gratis y más. No dejes pasar esta increíble oportunidad. Visita tu tienda Alcosucatronics más cercana hasta el 31 de julio. Canciones para viernes. Canciones que nos alegran el día. Claro que sí. Ella, llega ella. Ay, amigo, vamos a bailar. Y así te recibo, Camilo Peggy. Así. ¿Tuviste la versión inmunda que hizo la Tigresa del Oriente? Ay, no, pero es que ya porque. Porque ya tiene ella que parar. Está hecha para dañar cosas. Ay, hace qué poco pecado. Publicó otra canción. Yo sé que sí que es gracioso y todo. Y, ay, no. Pero a veces no es tan gracioso en realidad. No, hay un punto. Sí, hay un punto. Definitivamente. ¿Hace poquito cuál fue la que hizo? Ay, sí, algo. Era como de alguna canción que estaba súper en el momento, pero sí, bueno. Sí, sí, sí. ¿Cómo ella estás, muchacha de Dios? Pues, así nos saludamos, para los que no saben, nosotros sí nos saludamos así, muchacha de Dios. Dios. Porque sí, sí somos, somos muchachas de Dios. Exacto, así es. Es viernes, mira, Dai, es viernes, nos aferramos a él, felices. Hoy es viernes, hoy todo está lindo. Hoy el día está haciendo mucho frío, tengo que decirlo. Estuvo helado anoche y esta madrugada, más que esta madrugada, llovió y salí con lluvia. Sí, y no hay nada piecito más salió uno que salir con lluvia. Total. En oscuridad. Uy, sí. Pero eso promete a que en el día de pronto haga solecito. Exacto, salga el solecito. Pero es viernes, cualquier cosa hoy se... Todo se aguanta hoy porque es viernes. Y como sí es viernes, entonces recibimos sus canciones de viernes. Sí. Feliz, sí. Happy music. Me gusta, me gusta. Cancioncita de viernes, mi canción de viernes. Así que empecemos contigo de una vez, porque mira, el ejemplo se construye desde quien es verdad, lo dicta. Es verdad, es entonces, verdad. Entonces, Cami. A ver, mi canción de viernes puede ser canción del 2008. Uh-huh. Uno de mis artistas favoritos, Akon. Sí. Con una canción que se llama Right Now. ¡Ush! Está bien. Y te la sabes. Claro que sí. Oye, mira qué gran sorpresa. Es que esa fue tu década, ¿cierto? Es que sí, claro. El 2000, mi música, mi música. Pero además, Akon era mi artista favorito. Incluso cuando estuvo Convict. Ok. Me encantaba. Y luego ya, pues, lo extraño. Sí, Right Now se llama esa canción, La Leyenda del Rap. Está de regreso. Kendrick Lamar anuncia su primer show en solitario en Colombia este 27 de septiembre en el Vive Claro de Bogotá, una noche para la historia con el genio detrás de Good Kid, Mad City y Not Like Us. Boletas disponibles en Ticketmaster. Ya saben cuál es nuestra pregunta del día, que es simplemente su canción de viernes. Esta es una buena canción de viernes. El Strike. Información en www.jmc.com.co. El metro avanza. Debido a las obras de la primera línea del metro, la estación de Transmilenio Hospital dejará de operar a partir del sábado 5 de julio. Consulta en www.transmilenio.gov.co las rutas troncales y zonales que tienes como alternativas de viaje. Recuerda que las estaciones más cercanas son Bicentenario, Ortúa y Tigua San José. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Este sábado en Residente X tendremos los sonidos de Basic 96, Karina Lawrence, Sam Goku, y continuamos con nuestro artista legendario del mes, Groove Armada. Lo mejor de la música electrónica mundial en Residente X. Sábados, 8 de la noche. Never wanna waste your time. Canción para viernes, canción que ustedes programan. Anderson .Paak y mira, de la nada ha salido álbum nuevo que nadie esperaba y realmente todo se movió muy rápido porque sí. Justin Bieber dijo, es un buen momento para sacar un álbum y tal vez sí, está bien. Y además hay gente que ve esas crisis como oportunidades, ¿ves? Oportun crisis. La oportun crisis de Justin Bieber. La verdadera oportun crisis y así pasó, se lanzó en dos vallas, una en Islandia. Ay, yo vi fue en Times Square. Otra en Times Square, que salía la lista de canciones que están incluidas. Acá ya estábamos viendo con Cami, son 21 canciones. El álbum se llama Swag, ya está disponible. Esto va a tener diferentes colaboraciones. Está muy por el lado de la balada. Sí. Estábamos mirando. Pero chévere porque hay unas que tienen como este airecito noventero. Sí, suena muy, muy baladita noventera. Me gusta, suena bien. Hay una que se llama... Hay canciones muy cortas, aunque no creo que sean canciones, sino que son locuciones. Es como sí. Simplemente... Y hay una que es sobre la terapia. Eso te iba a decir, este álbum me suena mucho y me da esas vibes de terapia, ¿no? De reconstrucción un poquito. Sí, es verdad. Así que bueno, vamos a escuchar la canción que le da nombre al mismo, que es de un poco así la más apta para viernes. Ok. Swag. Swag. Esto es lo nuevo de Justin Bieber. Nuevo material, estuvo compartiendo unas fotos. Mira, el medio que quiere generar controversia lo hace como quiere, como porque quiera. Compartió un carrusel de fotos de diferentes estados y de cosas, como cuando uno hace un carrusel del mes, el resumen de la semana. Sí. Y una de estas fotos era llorando. Era sentadita como en un baño, llorando. Entonces... Claro, tú encuentras en medio, Lord llora, no sé qué. Y sí, sufre. Lord seguramente llora, ¿no? Sí, obvio, como pues cualquiera. Como tú o como exactamente. Yo. Exactamente. Y está bien que también lo normalice un poco. A ver, yo no soy muy partidaria de llorar en redes. Sí, primero porque a nadie le interesa y segundo porque lo van a usar en tu contra. Entonces, va a pasar. Cierto, siento que uno puede guardarse esas cosas, pero también entiendo el lado de normalizar un poco y humanizar un poco a la persona en redes, ¿no? Sí, está bien. Así que está bien que lo haya hecho Lord. Esto que suena acá, porque Cami viene a traernos información de parejas, del amor. Sí. Y John Lennon, pues tuvo un gran amor, que fue Yoko. Yoko Ono. Y entonces van a pasar cosas muy chéveres. Ay, sí. Porque resulta que vamos a poder ver una historia de amor divina. ¿A ti te gustaría que te escribieran una canción, Cami? Sí. ¿Ves? Ahí está. Una canción, un libro, que me escribieran o me entregaran una estrella. ¿Has visto que la gente ya regala estrellas? También estrellas. Estrellas, planetas, un lote con mi nombre. Mira. Un terrenito, un diamante, cosas pequeñas así. Humildes. Pues esto no tan humilde, esta canción, Woman... Fue una oda de John Lennon a Yoko Ono y también a todas las mujeres. Era una gran declaración de amor. Esta y otras 15 composiciones integran la banda sonora de la imperdible película One to One, John y Yoko. Tiene imágenes inéditas de esta pareja de artistas en su primer apartamento en Nueva York y también tomas excepcionales de su único concierto juntos, el One to One Concert. Es un contenido alternativo que se ve en Cine Colombia para que no se lo pierdan, para que se programen. Va a estar disponible durante una semana a partir del jueves 17, contando historias de amor con una de las parejas más importantes en la música. Y pues sí, él se dio la pela y ella también, claro. Entre los dos ahí. Y es una buena historia porque hay muchas cosas atrás y se ha hablado mucho de esa relación. Sí. Estaría bueno ir a verla, la verdad. Hay que verla. Entonces ya lo saben, desde el jueves 17, solo en salas de Cine Colombia. Y nos vamos a quedar en el amor, Cami, porque... En el amor. Han pasado más cosas... Y es sí. que algo que no veíamos venir, porque lo estuvimos hablando desde la semana pasada, y era la separación sí. de Katy Perry con Orlando Bloom, y se fueron de vacaciones. Es verdad. Bueno, hace unos días se confirmó de parte de ambos uh-huh. que estaban separados y que empezarían su proceso de divorcio. Sí. Bueno, esa ya se veía venir, había mucho rumor alrededor de eso y nos pareció pues normal. Luego a Orlando Bloom se lo vio yendo a la boda de Jeff Bezos solo. Luego muchas personas dijeron, ay, que está coqueteando con Kim Kardashian, que está con no sé quién, que una con modelo. Sweeney, que bien, bueno, de todo. Pero pues claramente Katy estaba en tour. Entonces uno decía, porque además Katy Perry es muy amiga de Lauren Sánchez, que es la esposa de Jeff Bezos. Entonces fue como raro que fuera Orlando y no Katy. No, bueno, mucho alrededor. Y ayer fue Orlando Bloom el que decidió compartir a través de sus redes sociales un álbum donde la portada, la primera foto, es de los cuatro. Es decir, de él, Katy, su hija, que tienen entre ellos dos, Daisy, sí. y el niño que él tuvo con la otra modelo, que se me olvida el nombre, Miranda algo, que era su ex esposa. Miranda Kerr. Ya, Miranda Kerr. Perfecto. Listo. El caso es que esta foto, pues, a todo el mundo le extrañó porque... Se acaban de separar. Se acaban de separar, como que el verdadero... contacto cero, ¿dónde quedó? Está muy reciente. Claro, ¿no? Como... Hay gente muy avanzada también. A eso no justo sé, quería llegar. No sé. Siento que ellos, como muchos, y ojalá todos pudiéramos tener esa madurez del co-parenting de... Mira, una pareja que es un gran ejemplo es Bruce Willis con Demi Moore. Exacto. Pero uno lo ve genuino, sí. además que ya pasó mucho tiempo, él pues ya... Y se quieren mucho, o sea, por más de que parejas. No sean... Exacto, por más de que no sean pareja actualmente... Hay cariño ahí. Se quieren mucho y muta son, el amor. Sí, exactamente. Y creo que es lo que está tratando de hacer un poco Orlando Bloom con Katy Perry. Aparece... Pues como una foto que además se ven todos muy felices, no es como una foto medio posuda, no. Como para calmar las aguas no. del chisme. Y él incluso le pone como dump for ya. Claro, porque son cuatro, ¿no? Entonces, no sé, pareciera que todo está bien, como que están empezando su proceso. Es que también uno no sabe hace cuánto de pronto están separados, ¿no? Estaba pensando en eso, porque tal vez esto viene de un tiempo para acá y cuando deciden no más, hay una... Entra una tranquilidad en sus vidas porque ya como que ya dejamos de forzar algo que exacto. no daba. Entonces pueda que y apenas nosotros nos estamos fluir. Enterando. Es cierto. O sea, de pronto llevan, quién sabe, siete meses, ocho meses separados. Y por eso les va bien en estos momentos siendo sí. amigos. El caso es que varias personas a su alrededor e incluso periodistas y demás dicen que los dos están haciendo, bueno, por ejemplo, en Page Six también lo han dicho después de haber entrevistado a personas muy cercanas, y es que los dos están tratando de hacer lo mejor que pueden para su hija Daisy, que están tratando de no hacer cambios muy drásticos para lo que menos Daisy, traumático exacto, posible. Para que Daisy no sienta pues como la separación, y están priorizando verdaderamente la estabilidad y la consistencia para ella. Si ellos se iban de vacaciones, van a continuar haciéndolo juntos. Es lo que dice. Bueno, ahora. Mira, gente avanzada ya. Sí, pero ¿sabes qué? Creo que puede funcionar mientras no llegue una pareja nueva a cada uno. Ay, complicado. Tienen que conseguir entonces alguien también de avanzada que diga, está bien, súper amiguis todos, pero eso es muy difícil. Vamos a ver, mira. Lo bueno es que nos van a dar material para rato. Eso está chévere. Es viernes, no se siente. Está frío sí. el día. Bueno, es que ya apenas son las 8 de la mañana. Sí, pero no, hasta ahora en los días pasados ya había salido el sol. Pero bueno. Está frío, están las nubes todavía muy acá, ¿no? Sí, bueno, sí, también es cierto. Tengo información importante y es que no sé si sabían que en Cruz Verde bajaron los precios de los alimentos infantiles. Y con lo que comen los niños, ese ahorro es perfecto. Entre pañales y todo lo demás, cualquier alivio para el bolsillo se agradece. Así que de ahora en adelante pasen por Cruz Verde. Ustedes son los responsables de las canciones, Cami, que han pedido. Sí, ustedes son los responsables de que se sienta que es viernes. Sí, colaboren porque ya vimos que el clima no. Sí, es Black Eyed Peas, I Got a Feeling, la pide Pied Piper. Muy bien, vamos con esto. Se llama esta canción, la hace Ariana Grande. Tal vez usted no sabía cómo se llama la canción. Una de las buenas voces que nos ha dado el pop. Hablamos desde el momento, es más, desde ayer estuvimos hablando de la importancia de la terapia. Sí. Y hoy nos encontramos con el nuevo disco de Justin Bieber, que también pues tiene hasta un track en su... en su track del nuevo álbum que habla de terapia. Sí. Y otra persona que está haciendo las cosas muy bien y lo ha hecho siempre, ¿sabes? Siempre se ha enmarcado ella como en cosas, no sé, hacia la mujer. Humanas. Hacia la, el cuidado, el autocuidado. Y esta vez, Olivia Rodrigo, con 22 añitos. Tan consciente, además. Ha logrado el respeto de sus trabajadores porque imagínate que ahora ella está ofreciendo terapia gratuita mientras viajan en sus giras. Me parece increíble porque, a ver, una persona de 22 años que sea tan consciente primero de su equipo de trabajo y lo importante que su equipo esté bien. Exacto, para que funcione todo. Para que todo funcione y es como qué bueno que ella piense en cuidarlos y es como vamos a ir todos de tour, que sabemos que es bien complicado, pero vamos a estar todos bien. Mira, tú, wow, persona que tienes más personas a tu cargo, si tus trabajadores están bien, todo va a funcionar. Gracias, Diana. Sí. Tenemos que hacerle la vida amable a las personas y esto está pasando. La guitarrista estuvo hablando en el podcast de Stage Left y compartió la experiencia de la gira internacional, que tiene 102 fechas. Durante la gira estuvieron hablando con el tour manager y armaron esta terapia gratuita para el personal. Nunca había vivido algo así, honestamente fue una de las cosas más geniales que me ha pasado en una gira. En serio, una de las mejores cosas que se le puede dar a alguien es acceso gratuito a la terapia porque puede ser muy costosa. Sí. Nunca había tenido algo parecido y eso reavivó la importancia de la terapia para mí porque llevaba en el olvido durante mucho tiempo. Todos reciben la terapia. Pues obviamente el que quiera, porque sí, nadie está obligado. Sí, sí, sí. Y creo que el éxito de una terapia es que tú quieras. Totalmente. Ahí te funciona. Que tú estés dispuesto a recibir terapia. Exacto, entonces está esta fuente gratuita de terapeutas, wow, increíbles que se utilizó al máximo. Iba una vez a la semana, una vez cada semana cuando podía, incluso durante nuestros ratos libres también podíamos acceder a este servicio. Esto ha sido una de las cosas más increíbles que han pasado y además porque replantea muchísimo cómo tiene que manejarse un staff. Totalmente. Y me sorprende que con 22 años haya logrado eso, ¿no? Ay, tanto que mucha gente que ya tiene cargos muy altos no piensa en su staff y en cómo mantener a la gente que trabaja en su empresa o al lado de cada uno, que esté bien. La importancia de la terapia. Me encantó, un aplauso para Olivia Rodrigo. Y se merece canción. Sí. Claro que sí. ¿Te acuerdas? Yo sé que no me vas a dejar sola en esto, pero pues yo me arriesgo. Sí, tú te acuerdas. No me acuerdo. Una canción que se llamó Carambita. ¿Carambita? Ay, Carambita. No. Creo que se llamaba Spanish, la mosca o la Spanish Fly. ¿Verdad? Bueno, Coldplay se robó el intro de eso. Pues yo digo, pero siempre pues, roba. Te lo voy a poner en algún momento internamente para que me digas, oye, sí, es cierto, seguro nadie va a decir que sí, solamente yo. Pero suele pasar, te tengo el plan. A ver, entonces, y te quiero invitar a que vivamos la feria que impulsa el campo del país. Uf. Va hasta el 9 de julio, arrancó el 9, es Agroexpo, que llega a Corferias con toda la fuerza del agro colombiano, más de 2.500 animales en pie, exhibiciones equinas que emocionan, sabores del campo y una agenda académica con expertos, ideas y futuro, porque este no es cualquier evento, es el campo que impulsa nuestras raíces, nuestra economía y nuestro orgullo. Compra ya tus boletas en agroexpo.com, ya lo saben, hasta el 20 de de julio y nos vamos a ir ahora porque Cami tiene fresquito la experiencia de los parques. La tengo aquí, la tengo latente. La tienes ahí fresquita. Sí, y sí. Resulta que Netflix, pues, ha decidido sacar Parque Temático. Sí. Muchas preguntas. Parque Temático con sus series todas sobre una serie. Bueno, realmente ellos lo que quieren hacer es todo lo contrario a los parques de diversiones convencionales. Ok. Esos que tienen filas de 3 o 4 horas. ¿Qué fue tu experiencia? Y montañas rusas y demás. Ellos van a ir por otro lado. Ah, ok, muy bien. Su parque esta vez es revolucionario. Va a ser temático, centrado en todas sus series y en las más famosas de Netflix, sí. Preparado como un concepto un poco alejado a lo que conocemos tipo Disney, Warner, Universal y demás. Esta vez lo que ellos quieren hacer es una casa, bueno, se llama Netflix House realmente, donde va a tener una experiencia totalmente inmersiva y varios mundos. Ya, donde tú de pronto entras a, no sé, a una experiencia narrativa de Bridgerton, por ejemplo. Ah, está bien. Y creo que es una actriz que sale de ahí para una serie, por ahí estuve mirando, ya te averiguo, bueno, y entonces. Entonces, puedes pasar de Bridgerton y puedes llegar después de comer, de comprar, de entrar como a ese mundo que está muy bien creado para sentir la experiencia bien inmersiva, puedes pasar a Hawkins, por ejemplo, de Stranger Things. La estética de eso tiene que ser muy bonito. Claro, y de un momento a otro puedes llegar de pronto a encontrarte con el juego del calamar. Tenemos mucho de qué hablar con eso. Mucho de qué hablar con el juego del calamar. O sea, todo va pasando en una, en un solo lugar que es indoor, o sea, dentro es una casa gigante donde cada cuarto es un mundo y vas entrando y van a tener experiencias de comida, de compras para hacerse la foto. Para... Que está bien, porque quita tanta. Claro. Además, no se te va a dañar una atracción. Exacto, no vas a tener que hacer infinitas filas, digamos, y no vas a sufrir dónde de calor. Exacto. Bueno, realmente en este momento están en planes. Están en planes. Ah, okay. La primera fase va a ser, evidentemente, en Estados Unidos. Uno en Filadelfia. Ya. Y Dallas, y el otro será en Las Vegas. Filadelfia y Dallas será el primero que va a ser este año, se inauguraría. Y el de Las Vegas ya está en lista para el 2027. Y la idea es, pues, que funcione y que logre mover multitudes sin que se vuelva eso... Un trauma. Para... Acá estamos trabajando con los Camila. Traumas. Diariamente tenemos media hora de repite conmigo, respira. Vamos a respirar, porque vamos a desaprender todo eso de la crianza. Te decía lo del juego del calamar porque Netflix precisamente confirmó la segunda entrega del reality. ¿Te acuerdas? ¿Tú Ay, lo viste? Me encanta, bueno, sí. Ahí estuvimos. Lo quiero. Mira, tú y yo, Uri. Ahí estuvimos. ¿Uri también lo vio? Sí, lo vimos. Ey. Y al final... realmente nos dimos, por favor, no me digas nada al final, porque creo que no lo alcanzaba a ver. Pero y ganaba la viejita. Que además ella era como que era una mosquita muerta, ¿no? Al final la traición. Ay, ella traiciona a todos y todo el mundo pensando, ay, no, pobrecita, no. Entonces... va a llegar a la primera fase. Y la señora llegó y chan, chan, chan, se los comió a todos. Va a pasar, va a tener 456 concursantes, sale el 4 de noviembre. Ya casi. 4,56 millones de dólares. Ay, yo no sé, yo sé que pierdo por mis capacidades. Sí, pero a mí me parece eso tan divertido, está tan bien hecho ese reality. Sí, está bien. Me parece muy, muy chévere, primero porque además me encanta que los obliguen a quedarse ahí tirados en el piso como muertos. Les digo, jugador 382, eliminado, ¡pa! Les explota como una bolita, sí, como una bombita de tinta y les toca quedarse ahí tirados en el piso hasta que se acabe el juego. Imagínate que te digan, bueno, y firmas acá en el contrato, dice, seguro tiene que decir, pero entonces ya lo no sabes, se puede el 6 de noviembre, ¿no? El 6 de noviembre nos reunimos en torno a la segunda temporada del juego. Me parece chévere. Sí, sí, ¿puedo sí. darle un dato del juego del calamar? porque a ver, tenemos que hablar de juego. ¿Dato en qué sentido? Un para dato, no se hace dato. Spoiler. ¿Qué? No, un dato. A ver. Tú ya te diste el juego de calamar hasta claro el final. Claro que sí, todo, todo. Bueno, ya también te diste cuenta que vienen sí, ajá, otros como spin-offs y como medio secuelas. Norteamericano. Sí, que van a ser gringas. Con, bueno. Supuestamente David Fincher. ¿Sí? Eso dicen, pero no se sabe. Bueno, me gusta. Yo ya vi también como un adelanto, cositas. El tráiler y se ve chévere en inglés. ¿Sí salió? Sí, sí, sí. Aunque yo no sé si es oficial o que habré visto. Yo creía que es un fandom ahí que hace. Bueno, puede entonces, ser. Yo ya no confío en nada en la web. No lo hagas. Sí. Muy bien. El caso es que no sé si ustedes se dieron cuenta, pero en el dormitorio del juego del calamar hay unas letras, hay unas frases y pues no pareciera que no tuviera como sentido, primero porque claro, no somos coreanos, no manejamos el idioma. Nos gusta la música y series y novelas, pero se nos dificulta un poco. ¿No? Uh-huh. Pero la frase que aparece en el dormitorio es algo como, perdón mi coreano, Hoodie Miji Crash TV. No, pareces ruso, lo estás haciendo muy mal. ¿Puedes darme tu mejor coreano, Diana? Dame un segundo, voy a ir a mirar cómo está escrito porque toca, es así, importante la fonética. Hodie Miji Crash TV. ¿Y qué significa? Bueno, resulta que, aunque usted no lo crea, se trata de una expresión latina. Okay. Que en español significa hoy a mí, mañana a ti. La frase se corresponde a un pasaje de la Biblia en el que se aconseja no llorar demasiado a los fallecidos y hace referencia a que la muerte llegará a todas las personas por igual y es un recordatorio para todos los jugadores que están ahí que su destino fatal ya está sellado y que te vas a morir. Te vas a morir y no llores a los demás porque tú también te vas a morir. Mira, gracias por traernos esto. Mira, es Hori Miri Crash TV. Cambia un poco. Claro, muy bien tu coreano. Es el tono. Es la fonética. Muy bien, y nos vamos con canción que justo hizo parte de la banda sonora de Stranger Things. Que si todo sale bien. Ay, sí. Pues vamos a verlo. Él es Mika con Grace Kelly. Y quiero que tomes mi mano. Tomémonos, a ver. Porque es el momento de meternos de cabeza con el Sunrise Vibes, que es una relajante pausa en la mañana para celebrar los 100 años de Corona. Ay, sí. Que presenta la siguiente sección. Así que vamos a viajar a la playa. Sí, al 2023, cuando YG Marley hizo una canción junto a su mamá, Lauryn Hill, uh-huh, y junto a Johnny G, una canción llamada Praise Jah in the Moonlight, sí, canción que además él samplea de su abuelo, Bob Marley, and the Wailers de 1978, la canción es Crisis, esta es la canción que samplea, y esta se llama Praise Jah in the Moonlight. Playita, playita, qué rico.